despierto. El canto que me duele que no estés. Como lo quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado. You're